irratia baino ez da izango. Bigarren horretaz, bakar-bakarrik esan, dala tokiko gobernuko kideen gainekoa, eta gero hainbat erakundetan edo izango diren partaide edo ordezkoak zentzuk izango diren, eta gero bestaldetik ere, bueno, ba, osbosera maien batzordia noin susatuko den, eta gero hainbat kontu beratuko dira, gero ironetan edo bintzat osatu nahi den beste esoiko, kasu honetan esoiko osoko bilkura batean kontu batzuk batez be izendapenak eta izango direnak. Lehenengo dekretu horretan, bozkatzeko adena beraz, hainbat kontu agartzen dire, gehien bat zera osoko bilkurak eta ohiko osoko bilkurak noiz izango diren, hor planteatzen da bi hilerik behin edo osatzea arratzaldeko saioan, arratzaldeko zazpietan, inzuzen ere, tokiko gobernuko saioak eta osatzea orain arte egin diren moduan arratzaldeko, osea, barkatu goizeko bederatzietan eta beti ostegunetan. Beste aldetik ere, batzorde informatiboak zenbat izan daitezkean, kasu honetan zazpi proposatzen dira, eta horrez gainera partaideen kopurua kasu honetan zein nahi zuzen ere. Eta gero, beste aldetik ere, hainbat izendapen, zera, esate baterako, goroben, zera, ermandade erakunde horretan, eta barretan. Eta gero, beste aldetik ere, aipatu beharra dago, dekretu tartekatu direra horretan, bilen bat dala, zentzuk izan daitezken osoko bilkurak edo tokiko gobernuan eta delegatu, bueno, proposamena bentsat delegatzeko hainbat kontu, eta bukatzeko izango liratze hainbat kontu retribuzioen gainekoa. Beraz, hori izango litzateke planteamendua. Bueno, comentaba que damos inicio al orden del día de la sesión extraordinaria de la Constitución del Ayuntamiento de esta nueva legislatura y lo hacemos con dos decretos, bueno, que es el procedimiento habitual, uno que supone una dación de cuentas y otro que es para su debate y votación. En el primero, fundamentalmente se establece el número de miembros de la Junta de Gobierno Local, una serie de delegaciones de representación en distintas instalaciones y entidades municipales. Por otra parte, tendría que ver con fijar, sobre todo, la periodicidad de la Junta de Portavoces, que aquí, bueno, se establece que pueda ser el viernes anterior a la constitución de un pleno. Y luego comentábamos que quedan pendientes, en todo caso, para un posterior pleno, una serie de nombramientos, como pueda ser el tema de consorcio de aguas o consorcio de bomberos. Y luego, por otra parte, con respecto al decreto, que se somete, o sea, las cuestiones que se someten hoy a debate y a votación, establecidas también en un decreto, propuesta, fundamentalmente, se plantea la periodicidad de las sesiones del pleno, que en esta cuestión se establece como una periodicidad mínima, bimensual, sesiones de tarde, celebrar a las 7 de la tarde, coincidiendo con el último jueves de estos dos meses. Por otra parte, la periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno Local, establecidas estas como se han ido haciendo hasta los últimos tiempos, los jueves a las 9 de la mañana. Y por otra parte, la creación y composición de las juntas, de las comisiones informativas permanentes. Y se establece, en este caso, que se establece una composición de 6 miembros, que serían 2 de la representación de la coalición Bildu, 2 de la JPNV, 1 del Partido Popular y 1 del Partido Socialista. Y por otra parte, el número de comisiones iríamos hasta 7 como propuesta. Y por otra parte, también aquí en este apartado quedan cuestiones sin detallar, hacen referencia a otros, la representación del ayuntamiento en otras administraciones territoriales, como puede ser la cuadrilla de Ayala. Y otras quedan ya establecidas, como puede ser la representación en la antigua Junta de Hermandad de la Sierra Salvada o Sálvada, otro lo que tiene que ver con el tema de la Escuela Artística Municipal, y la normal, se plantea que no es hoy el día que corresponde, sino que hoy tocaría en todo caso decir por parte de cada grupo quién va a ser el representante, y se establecerá según los propios estatutos de la escuela de música, estaba hablando, se establecería cómo sería el nombramiento de su presidencia. Y en cuanto a la Escuela Municipal Artística, que estaba haciendo referencia anteriormente, la verdad es que se pospone para un posterior pleno, que intención hay por lo menos para que se realice antes de que acabe el mes, el nombramiento de los dos representantes. Por otra parte, en cuanto a las delegaciones del pleno en la Junta de Gobierno local, se ha comentado que hay una propuesta que hemos planteado en Junta de Portavoces, porque, bueno, que de una manera más o menos concreta viene a determinar las delegaciones que se pudieran hacer o en forma de propuesta, que coincide con las que habitualmente han venido siendo en esta institución a lo largo de los últimos años. Y por último, en un último apartado, que tiene que ver con las retribuciones, indemnizaciones y dietas para los señores alcalde y concejales. Y aquí está establecido pues una serie de asignaciones por asistencia efectiva, una serie de cuestiones que tienen que ver con las dedicaciones, etc. Y sin más, procede a iniciar el debate, que si es posible hacemos de menos a más, cada grupo que haga sus aportaciones, que presente sus cuestiones, la forma que lo considere algo apropiado, y la cuestión. Bueno, pues supongo que empiezo yo, de menos a más. Bien, hemos hablado dentro de lo que es el Partido Socialista de Euskadi, en nuestros organismos locales, de lo que vamos a hacer, lo que vamos a seguir haciendo en esta legislatura que comienza, sobre cómo se organiza en este pleno pues el ayuntamiento. Hemos hablado también con el PNV y teniendo contacto con otras funciones políticas, lo que se nos ha transmitido, lo que hemos tenido también discutido entre nosotros, y hemos llegado a muchas conclusiones, y sobre todo hemos llegado a una conclusión creo que es importante y que quiere ver. Y tenemos que ver entre todos que estamos empezando un momento nuevo, una nueva legislatura, que hay que hacer todo lo posible para que entre todos saquemos adelante el ayuntamiento, y viendo las propuestas que se hacen desde el partido que va a entrar a gobernar, o está gobernando ya, se ve, pues, al final no muchas diferencias con lo que se comentaba en la legislatura anterior, sino más bien una reorganización, pues, también hacia los recursos que tiene cada uno, de cómo se va a organizar el ayuntamiento, en comisiones y tanto también lo que se delega en la Junta de Gobierno y lo que no, pues, al final es una cuestión de organización y de que hay que echar adelante de alguna manera, y así hay que hacerlo, y más o menos es una manera, y no vemos que esté tan mal, ni que sea la peor posible, ni que sea lo mejor posible, sino que es una manera, y que aquí se ha traído como una propuesta, creo que con sinceridad y con honestidad, y bueno, así lo vamos a lograr. Bueno, buenos días, muy brevemente. Esto casi es un calco de la organización que tenemos hasta ahora. Entendemos que es la mejor forma de llevar los asuntos y de dar agilidad al ayuntamiento y de resolver los problemas que para eso nos han elegido. Y estamos, como estuvimos hace 4 años, esto es casi un calco a favor de la mayoría de las cosas, pero sí que hay 3 detalles que no sé si se... Algunos entendemos que se pueden modificar, y otros, aunque sabemos que es competencia de la alcaldía, pues sí que nos gustaría transmitir aquí. En primer lugar, la composición de la Junta de Gobierno. Aquí se nos plantea 3 del Partido Nacionalista Vasco y 1 de cada grupo. Con ese sistema tendría siempre el grupo mayoritario una mayoría absoluta por el voto de calidad del alcalde. Nos parece que con el tiempo, aunque se nos asegura que no, eso puede dar lugar a intentar pues no debatir con los grupos o no consensuar los asuntos con los demás grupos políticos. Y entonces entendemos que podría ser mejor dos del Partido Nacionalista Vasco y uno de cada grupo para evitar esa tentación. Respecto a una propuesta que se nos ha hecho de que los plenos sean por la tarde, creemos que estaría mejor por la mañana, porque no creemos que eso merme la capacidad que pueden tener los vecinos de participar en los asuntos del ayuntamiento. Tenemos otros foros, como el tema de participación ciudadana, o hay otras reuniones que se convocan a ese efecto, ¿no? Al margen de esto, hace un par de años todos los grupos de este ayuntamiento firmamos un escrito donde nos comprometíamos a no hacer que los funcionarios del ayuntamiento trabajen por las extras y por la tarde, y también eso, y también se firmó el tema de la conciliación familiar y laboral. Entonces, si vamos a procurar a los grupos que son todas las reuniones y actos y tal se hicieran en horario donde los niños estuvieran en el colegio. Aquí, bueno, se nos ha presentado otra propuesta y creemos que deberían de volver a los plenos a la mañana. Esta fórmula que se propone ahora no es nueva. Yo creo que todos los ayuntamientos de la comarca la han utilizado o la han pretendido utilizar en algún momento, y al final, si vemos la anterior legislatura, que era todavía algunos ayuntamientos están sin componer, pues vemos que todos habían vuelto a los plenos por la mañana, absolutamente todos. Entonces, entiendo que por algo será, ¿no? Y respecto al tema de las retribuciones, que también estamos de acuerdo hace 4 años y volvemos a estar ahora, simplemente un apunte con relación a las dos personas que vais a tener dedicación exclusiva. A nosotros sí que nos gustaría apuntar ahora que se haga como se estaba haciendo hasta ahora. Ya que tenéis dedicación exclusiva, en las otras retribuciones que se cobran por asistencia a órganos fuera del ayuntamiento, pues son la cuadrilla o sociedad o es la Junta de Bomberos, pues ya que es un horario de una dedicación exclusiva del ayuntamiento, pues que esas dietas no las cobren, en este caso, pues las dos personas con dedicación exclusiva, sino que revierta en el ayuntamiento, como si ya se estaba haciendo, es verdad, en el ayuntamiento de Amurrio, no así en otros ayuntamientos, pero sí me gustaría. Entonces, con esas tres salvedades, el resto, más o menos, pues está un poco. ¿Bilbora en el de Tibana? Bueno, antes igual, por facilitar la dinámica del pleno, ¿hacemos un comentario punto por punto o todo de golpe o como queréis que...? Bueno, pues vamos a empezar entonces por el principio. Siguiendo un poco el orden de las propuestas, la primera sería la que hace referencia a la periodicidad de las sesiones de los plenos y el día de su celebración. Previamente venía en el preámbulo había una referencia a que, aunque cabe legalmente que el Pleno delegue alguna de sus competencias a la Junta de Gobierno local, luego lo señala en ese sentido, ¿no?, que por ahora no se iba a realizar sin perjuicio de que ello resultara factible en un futuro, ¿no? Bueno, pues nos hemos encontrado 15 minutos antes con todas las delegaciones que va a hacer se van a hacer desde la Alcaldía a la Junta de Gobierno y desde el Pleno a la Junta de Gobierno, ¿no? Bueno, hemos tenido tiempo de mirarlo, pero es que lo comento porque es una cuestión que está en el fondo de todo lo que vamos a plantear, ¿no? Y también previamente queríamos comentar, para que lo sepa el resto de los vecinos, de la ciudadanía, ¿no?, que hemos estado intentando hacer un esfuerzo por juntarnos todos los que de alguna manera íbamos a tener algo que ver, bien sea por su implicación en su trabajo diario, que eran los técnicos municipales, o bien sea por el resto de los grupos políticos, por su visión política de cómo tendría que organizarse el ayuntamiento, haciendo de alguna manera alarde de lo que todos venimos planteando en nuestros programas electorales, ¿no?, el favorecer la participación popular e incentivar el debate social, haber hecho eso previamente, hacer una propuesta sobre todas estas cuestiones que luego vienen a continuación. Lo hemos intentado reiterar, era además la invitación que hacíamos al equipo de gobierno al que siguiera esa metodología para que hubiéramos tenido ocasión de sentarnos tranquilamente, ¿no?, y con naturalidad haber expuesto cómo cada uno de nosotros entendíamos que tenían que presentarse y plantearse todas estas cuestiones sobre la periodicidad de los plenos, el momento, lo mismo gobierno, la composición de las diferentes comisiones informativas, etcétera, ¿no? Pero bueno, no ha sido posible. No solamente no ha sido posible, es que yo entiendo que además ha habido un cierto pues temor o vértigo. Incluso al final se convirtió en una especie de boicot a esta propuesta porque se vivía como algo agresivo para los intereses del Partido Nacionalista, en este caso, ¿no?, que es al que le correspondía haber tomado la iniciativa para haberlo llevado a cabo, ¿no? Nosotros dijimos que independientemente que se pudiera, lo íbamos a seguir intentando hacer. Hicimos ese esfuerzo, pudimos tener un amago de reunión con el Partido Popular y el Partido Socialista para tratar estas cuestiones, que para que se entendiera bien en qué consistía esa metodología era precisamente para todas estas cuestiones que vienen propuestas aquí, haberlas debatido previamente y quizás alguna de ellas hubiera llegado consensuada, como por ejemplo el número de miembros de las composiciones informativas, en la que todos parecía que estamos de acuerdo, etcétera. Pero bueno, no ha sido posible. Dicho esto, pues entonces ahora ya nos toca pues entrar punto por punto y dar nuestra visión de nuestra opinión y el sentido de nuestro voto, ¿no? El primer punto que aparece sería el de la periodicidad de las sesiones del Pleno y su día de celebración. Nosotros ahí, como recogemos en nuestro programa electoral, hacemos referencia a que el Ayuntamiento sea lo más transparente, participativo y democrático posible, ¿no? Y en lo que al Pleno se refiere, como lo entendemos como el órgano de mayor decisión de esta institución, queríamos que tuviera una periodicidad como mínima de una vez al mes, ¿no?, para que garantizara la amplia y correcta participación popular. En el Pleno es donde entendemos que para nosotros, siendo el órgano donde mejor refleja la representación política que han decidido las urnas, pues debería ser el lugar donde se aborde la mayor parte de los asuntos que se tengan que resolver, y en este caso pues en perjuicio de la Junta de Gobierno local, ¿no? Nos hemos encontrado, pensábamos que todavía había un margen de posibilidad de haber debatido sobre qué cuestiones podían haberse delegado o no, ¿no? Pero como ya hoy se incorpora también en este pleno todas las delegaciones que desde el Pleno va a la Junta de Gobierno y desde la Alcaldía va a la Junta de Gobierno, con que la Junta de Gobierno local va a ser el instrumento, la herramienta a la que más se va a recurrir por parte del equipo de gobierno para proponer y plantear y sacar adelante todos los temas, ¿no? Si a eso le añadimos que la propuesta que se hace es que esté compuesta por tres miembros del Partido Nacionalista, uno, uno y uno del resto de los equipos, o sea que es que casi como si no viniéramos a la Junta de Gobierno, porque lo único que vamos a hacer ahí, pues no sé, dar una visión de nuestra situación, cómo entendemos nosotros las cuestiones que se plantean y estar al corriente de lo que se plantea, porque a nadie se le escapa que con esa proporcionalidad pues no va a haber ninguna propuesta que no prospere. Si cuando se argumenta para decir que la mejor composición para la Junta la representación de los distintos partidos en las comisiones informativas es la de dos por parte del Partido Nacionalista, otros dos por parte de Bildu, por ser los grupos políticos que tienen siete concejales cada uno, y uno por parte del Partido Popular y Partido Socialista, porque la propuesta que se entiende más respetuosa con el régimen de proporcionalidad, pues nosotros también entendemos que esa sería la proporción más respetuosa con el régimen de proporcionalidad en función de los concejales que tiene cada grupo político en el Ayuntamiento, ¿no? Luego también referente a este primer punto, que nosotros planteábamos, claro, como entendíamos el funcionamiento de otra manera, ¿no? Queríamos que fuera el Pleno el órgano al que no solo vengan las cuestiones que necesariamente tienen que venir, pues no puede ser de otra manera, ¿no? Sino que vinieran al Pleno todas esas cuestiones que por las diferentes circunstancias no se hayan podido debatir, no se hayan podido llevar a cabo en comisiones abiertas donde hayan tenido ocasión de participar, pues los que hubieran querido venir a participar, los vecinos me refiero, o esas asociaciones o grupos que por un motivo o por otro se vieran afectados por las propuestas que se hacían, pues pensábamos que eso igual se podía corregir habiéndolas traído al Pleno y haciéndolo en un horario asequible para que pudieran venir los vecinos, ¿no? Podía haber alguna pega en el sentido económico, es decir, pero bueno, claro, es que si nos juntamos, si multiplicamos por dos el número de plenos, en lugar de hacerlo con carácter bimensual, haciéndolo con carácter mensual, como planteamos nosotros, iba a multiplicar por dos el gasto de las dietas por asistencia al pleno que habría que pagar a los concejales, ¿no? Y encima, si hemos pasado de 13 a 17 concejales, parecía que todavía iba a incrementar esa cuantía económica, pero bueno. Lo que planteábamos era que cobráramos la mitad los concejales por asistir a los plenos y así pues quedaba corregido ese exceso, ¿no? Porque íbamos a hacer el doble de plenos con la mitad de dietas, entonces al final íbamos a hacer que el ayuntamiento tuviera el mismo gasto en ese sentido, ¿no? Y por otro lado planteábamos que la semana que hubiera pleno del mes, pues esa semana no hubiera junta de gobierno local, con lo cual reduciríamos sustancialmente también el gasto por asistencia de concejales a la junta de gobierno. Hay un detalle ahí que tampoco se nos escapa y creo que conviene que se sepa, ¿no? Porque al tener el Partido Nacionalista tres miembros en la junta de gobierno, entendemos que los que tienen alguna liberación no cobrarían esa dieta de asistencia a la Junta de Gobierno, pero si hay un tercero que cobraría por asistencia a la Junta de Gobierno, cuatro juntas de gobierno al mes, entendemos que también presidirá alguna comisión informativa y asistirá a alguna otra, o sea, estamos hablando de una tercera liberación, porque si cuantificamos eso, pues vemos que nos ponemos por encima de los en torno a 1.300 euros cualquier mes del año, ¿no? Entonces, en este punto, en cuanto a la periodicidad de las sesiones, de la periodicidad del Pleno, y después de lo que hemos planteado, pues nosotros vamos a tener que votar en contra en este primer punto, ¿no? En el segundo punto, que hace referencia a la periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno local, pues bueno, va bastante relacionado con lo anterior, ¿no? Hablábamos de que la semana que hubiera pleno no hacer una junta de gobierno y eso supondría un ahorro aproximado de en torno a 10.000 euros al año, ¿no? Habiendo conseguido doblar el número de plenos con solo suprimir la junta de gobierno el día que coincidiera con el pleno. Esto, insisto, no se ha podido debatir, pues porque no se ha podido debatir. En esa comisión informativa al uso que se podía haber hecho, ¿no? En esa reunión de trabajo para haber traído, en cierto modo, dictaminado ese acuerdo aquí al Pleno. Pero bueno, pues lo tenemos que decir hoy aquí y provocando pues que el Pleno se alargue más de lo debido, ¿no? En este segundo punto, pues nos vamos a abstener porque no. Pues bueno, pues porque no ha sido posible, como un gesto de desentendimiento en cuanto a todo lo que supone el que la Junta de Gobierno se plantee en esos términos, ¿no? Con tres miembros del Partido Nacionalista Vasco, los demás de comparsas y con todo lo que eso supone con desde el punto de vista económico, etcétera, ¿no? El tercer punto, que hace referencia a la creación y composición de las comisiones informativas permanentes, pues ahí en cuanto a la representación y la proporcionalidad, pues estamos de acuerdo, que nos parece que es un poco lo que las urnas han han venido a reflejar en las elecciones. Ahí estaremos 2-1-1. Y esos espacios de trabajo, pues ahí tendremos ocasión de, en los puntos en los que nuestros respectivos programas electorales coincidamos, pues con tranquilidad, pues en lo que estemos de acuerdo, apoyar las propuestas que vengan por parte de los presidentes de las comisiones, y en las que no, pues justificar nuestro voto en contra o nuestra abstención, ¿no? Hay que recordar en este punto cómo, cuando ahora hace 4 años el Partido Nacionalista, que hoy es el que propone que haya 7 comisiones, en su día criticó la propuesta del equipo de gobierno, que ponía 8 comisiones, porque decía, pues literalmente, reputaba esas escasas 8 áreas, pues reduce demasiado estas, lo que a su juicio puede resultar un obstáculo al buen hacer de la política municipal, entendiendo más adecuado que, siendo 13 el total de concejales, las áreas como mínimo igualen el número de miembros de la corporación, más aun cuando la composición política del ayuntamiento es más plural que nunca. Ese era el argumento hace 4 años por parte del Partido Nacionalista para votar en contra de la propuesta de 8 comisiones. Hoy parece que es mejor que haya 7 comisiones, curiosamente coincidiendo con los 7 concejales que tiene el Partido Nacionalista, pues entendemos que cada uno de ellos perseguirá una, y eso no va a ser un obstáculo para desarrollar con normalidad y con garantía alguna acerca de la política municipal. Bueno, en fin, nos parece un poco contradictorio en ese sentido, ¿no? Y luego también, como tampoco hemos tenido ocasión durante esos encuentros previos de charlar sobre cómo lo veíamos nosotros y cómo entendíamos que podían ser las comisiones, en cómo conformarse esas comisiones, pues nos encontramos con 7 nombres de 7 comisiones que, si nos gustaría hoy por lo menos escuchar cómo se van a llevar a la práctica, ¿no? No sé, pues por ejemplo, alguna de ellas. Entendemos que la de políticas territoriales, ahí estaría urbanismo, medio ambiente, obra y servicios, agricultura, ganadería, montes. Luego, ¿eso qué quiere decir? Que se va a subdividir en otras tantas comisiones según los técnicos que haya, porque tampoco es muy claro que igual el técnico de urbanismo, después el arquitecto municipal, esté presente cuando se debata, pues no sé, la conveniencia de que las cabras pasten en los montes públicos, no sé, es que eso puede querer decir que a su vez se van a multiplicar las comisiones, subcomisiones informativas, con lo que a su vez supone de dietas para los que presidan las comisiones y a los que asistan, etcétera, ¿no? En este punto, pues como no, luego pues de la misma manera, estaba viendo aquí la primera cuestión, euskera y función pública, euskera y personal, para entendernos, ¿no? Pues tampoco esté el técnico de euskera en una comisión donde se va a hablar sobre la RPT o sobre la, no sé, ya tendremos ocasión de ir conociendo cómo se van a llevar a la práctica en el día a día el trabajo dentro de estas áreas, ¿no? Aquí también pues votaremos en contra. En el cuarto punto, que es el nombramiento de los representantes de la corporación en órganos colegiados, bueno, es una cuestión que tuvimos ocasión de saber cuáles eran todos los órganos colegiados y más o menos tuvimos ocasión de plantear en cuáles delegaríamos a nuestros concejales, por eso que aquí no poco más que decir, estamos de acuerdo y votaremos a favor. Y luego ya en el último punto, que serían las retribuciones, indemnizaciones y dietas de los señores alcaldes y concejales, bueno, en fin, aquí nosotros en el programa, sin querer entrar al detalle, en nuestro programa electoral me refiero, hacíamos referencia a ajustar los salarios de los cargos electos a las circunstancias socioeconómicas que está padeciendo nuestra sociedad como consecuencia de la crisis económica, ¿no? Aquí los cargos electos de la coalición que representamos en este ayuntamiento pues han seguido un criterio, ¿no? En casi todos los sitios que ha sido el de reproducir en sus salarios los salarios que venían cobrando en los puestos de trabajo de los que procedían. Era una fórmula, porque claro, tampoco el hablar de vamos a ponernos un salario digno, un salario justo, un salario para que sea suficiente para vivir, pero al final eso en cuántos euros se traducía al mes, ¿no? No hemos querido señalar. Nosotros tenemos un criterio para los cargos liberados de nuestra coalición, pero tampoco queríamos imponerlo y que se reprodujera en todas las instituciones. Simplemente hacíamos ese señalamiento, ¿no? Que en la medida de lo posible hubiera un recorte, una reducción en los salarios para que, y más con lo que estamos viendo día a día que está pasando, ¿no? En la prensa y con los planteamientos que se están haciendo en otras instituciones que todavía hacen que la clase política quede o salga peor parada, pues que hiciéramos algún gesto, algún esfuerzo en ese sentido. Y luego en cuanto a la liberación del, en este caso del teniente alcalde con un 85%, tampoco la entendemos necesaria, porque habiendo aumentado el número de concejales a 17 y del equipo de gobierno a 7 y teniendo repartido el trabajo como lo van a tener en 7 áreas y teniendo un miembro más con esa pseudo-liberación en el equipo de gobierno, pues no veíamos necesario que se liberara en un 85% el teniente alcalde. Y por ese motivo tampoco vamos a poder votar a favor en el punto de las retribuciones, indemnizaciones y dietas de los señores alcaldes y concejales. También planteábamos que se tuviera en cuenta, a pesar de que Amurrio había pasado al siguiente tramo por tener ya más de 10.000 habitantes y cogiendo como se ha cogido de referencia las recomendaciones de Eudel, pero que si nos siguiéramos manteniendo en el tramo anterior, pues por eso que decíamos, como un gesto de cara a los que están sufriendo la crisis económica y que al fin y al cabo sí estamos en el siguiente tramo, por eso estamos 17 concejales y no 13, pero en fin, creo que cualquier vecino lo hubiera entendido y lo hubiera aplaudido, habernos mantenido en el tramo anterior si es que cogíamos para aplicarnos los salarios las recomendaciones de Eudel y no las retribuciones que veníamos percibiendo en nuestros trabajos anteriores. Y en cuanto a las dietas por asistencia a pleno, comisiones, etcétera, pues que hubiéramos hecho un esfuerzo en el mismo sentido, habernos aplicado de los tramos que recomienda Eudel, pues el de menor importe, también justificándolo en dadas las circunstancias, ¿no? Y en este punto, como decía, pues también vamos a votar en contra. Y de momento nada más, por nuestra parte. Vamos a iniciar un turno de réplica, bueno, y tengo yo que luego lo hacemos nosotros, bueno, pues si queréis, incluso no tengo ningún problema, os hago una serie de apreciaciones sobre ciertas cosas que se han escuchado aquí y luego volvemos otra vez, ¿vale? Bueno, de una manera muy rápida. La verdad es que no quiero decir mucho porque las cuestiones que con respecto, por ejemplo, a lo que ha presentado el Partido Popular, con respecto a la gente que esté con una dedicación exclusiva o parcial, efectivamente no hay ningún problema, y yo creo que eso debe ser así, que las retribuciones que se puedan tener en otras instituciones en las cuales el Ayuntamiento de Amurrio está representado, obviamente nos reviertan en la casa. Por nuestra parte no hay ningún problema. Al contrario, si se ha venido haciendo así, pues bueno, es una fórmula interesante y seguramente pues recogemos la aportación. Partido Socialista, bueno, no tengo mucho que decir. Le agradezco una palabra que ha empleado, que es el tema de la sinceridad. Creemos que nosotros hemos hecho un planteamiento bastante de frente y bueno, pues seguramente ahí es donde hemos gastado energías, pero bueno, sobre lo que ha añadido el portavoz de Bildu, la verdad es que no voy a entrar mucho al fondo, pero sí que es cierto que sí que, hablando de contradicciones, bueno, pues ahí podríamos hablar largo y tendido, no creo que sea el momento, sobre lo que en un momento nos ha sacado como podíamos tener algún tipo de punto de vista diferente a lo que planteábamos hace 4 años, pues efectivamente podríamos tener alguna cuestión que efectivamente hace 4 años se planteaba de otra manera, por ejemplo con el número de comisiones, pero que eso es una mínima parte de las contradicciones que pudieran tener en todo caso quien en ese momento podía ostentar una representación y una clara responsabilidad de gobierno. Sin entrar a más cuestión, sí que es cierto que por parte nuestra lo hemos hecho en las conversaciones que hemos tenido con los tres grupos políticos durante estas 3 semanas y media largas. Por parte de este grupo municipal, el compromiso de que se va a activar al máximo las comisiones, porque nosotros hemos hecho una apuesta clara por la participación entendida también, y lo decíamos a lo largo de las conversaciones extramuros, también más allá de lo que es el ayuntamiento, y ahí está, esta es una de las grandes apuestas. Y en esa gran apuesta está precisamente que una de las 7 comisiones, la que denominamos segunda, que tengan que ver con un tema de juntas administrativas barrios, y le hemos llamado innovación democrática, pero simplemente es trasladar y hacer un trabajo previo que hay que hacer a lo largo de estos meses para definir cómo se va a plantear, cómo se puede plantear la participación ciudadana en una clave absolutamente práctica que nos sirva a todos. En cuanto a la reunión que se ha intentado tener a 4 con los técnicos, bueno, los 4 grupos sabemos lo que ha pasado, no creo que sea ni el momento ni el lugar para poder hacerlo público, tampoco habría ningún problema, pero solo comentar que por parte de este grupo municipal se ha trasladado desde el primer momento que las puertas de la casa están abiertas para hablar con todos los técnicos, que es cosa que hemos hecho nosotros también, hemos hablado hoy sobre cuál era el funcionamiento más adecuado, se nos ha trasladado que de una manera clara el funcionamiento que se ha tenido estos últimos 4 años, que no es el de estos últimos 4 años, sino de hace más años incluso, es un funcionamiento efectivo que hace que la casa funcione, y entonces, bueno, nos quedamos con esa sensación. Tiene que ver también con las funciones delegadas del gobierno y la alcaldía en la Junta de Gobierno, pero sí que es cierto, y volviendo un poco a la cuestión de las comisiones, que por parte de este grupo municipal, desde luego, está que como además lo hemos vivido durante 4 años y es un tema que hemos reclamado de una manera incesante, vamos a intentar, en la medida posible, siempre intentar que las comisiones tengan un peso específico y que los debates se puedan realizar previamente a la Junta de Gobierno en todos los temas que sean necesarios, que efectivamente los que tengan el pleno también tenga un componente pues, interesante en cuanto a cuestiones que se puedan plantear en una clave más, incluso más social, ¿no? También es cierto que dentro un poco de las contradicciones que veíamos se nos achaca lo que es la composición de la propia Junta de Gobierno. Bueno, pues no nos corresponde a nosotros, porque nosotros sí que teníamos presencia en la Junta de Gobierno con un número inferior al que gobernaba en ese momento la anterior legislatura, pero el grupo de no adscritos ni siquiera tenía presencia, estaba excluido. Entonces, bueno, la verdad es que son maneras de hacer en cada momento, y como bien decíamos antes, y lo hemos mantenido durante todas las reuniones que hemos tenido con todos los grupos, el ayuntamiento tiene que echar a andar, y lo que no podemos es esperar a conocer muchos planteamientos que hoy hemos conocido a través de una concreción más exacta, porque tenemos una responsabilidad y tenemos que echar a andar. Y bueno, la verdad es que en cuanto a las retribuciones y demás, yo creo que es interesante conocer un poco pues que efectivamente este grupo municipal hace un planteamiento en cuanto a las retribuciones de, no tanto de, bueno, si queremos podemos entrar, las retribuciones por asistencia efectiva a comisiones y demás, simplemente se ha aplicado lo que se está aplicando en estos momentos, que supone una rebaja sustancial con respecto a lo que se aprobó hace 4 años. Se ha consultado y se ha revisado y es exacto, con lo cual no se está planteando más que entonces, diríamos que menos. En cuanto al tema de dedicaciones y retribuciones, también de una manera muy, muy, muy clara y evidente, en su día hicimos una crítica por entender que estábamos en un tramo que era efectivamente de 5.000 a 10.000 habitantes y aún así la propuesta que se nos hacía era para un tramo superior. Efectivamente hemos pasado ese tramo, ahora estamos en el tramo de 10.000 a 20.000 y aún así en el planteamiento que se hace hoy en esta comisión, con respecto, perdón, en este pleno, con respecto a lo que fue hace 4 años, en el inicio de la legislatura supone un 22%, que no es real con lo que ha sido al final de legislatura. Supone, por lo tanto, con respecto a la recomendación de UDEL para los casos como ocurrió ahora mismo, un 10% con respecto a la recomendación de UDEL y un 22%, insisto, con respecto a lo que se aprobó en el inicio de legislatura de pasada. Y por cierto, que también en ese tramo con respecto a la figura del segundo posible liberado se establece una horquilla de un 10-25% y hemos ido al máximo, que son 25%. Y en ese 25% además, con una dedicación no a tiempo completo, sino al 85%. Por lo tanto, como estaba hablando, que el marco en el que nos movemos en cuanto a retribuciones, por lo menos con respecto a la alcaldía, en este caso teniente de alcalde, es claramente inferior. Entonces, luego otra cuestión que tiene que ver también con, no se ha nombrado aquí, con respecto a lo que serían las retribuciones por grupo y por concejal, se ha visto claramente pues que en la medida de lo posible, y lo hemos comentado, vamos a intentar activar espacios que pueda haber dentro de la casa para que todos podamos trabajar desde la casa, independientemente de su condición de oposición o gobierno. Mientras esto no es efectivo, porque resulta complicado a veces por no tener no disponer de un espacio concreto habilitado y por la inversión que ello puede suponer, pues efectivamente hemos ido a intentar garantizar que los grupos puedan tener unos mínimos para funcionar. Y ese es el planteamiento que se hace. Y la verdad es que no tenemos más que decir. O sea, si procede, se inicia un segundo turno. Partido Socialista, ¿estoy? No tengo nada que decir. ¿Partido Popular? Uh-huh. Yo simplemente decir que estoy sorprendida de esto. Yo, leyendo el acta de pleno de hace 4 años, aquí se han cambiado los papeles, pero, o sea, las intervenciones de un grupo de hace 4 años podrían ser perfectamente las de otro hoy. Es que los argumentos son calcados, sobre la periodicidad del pleno, sobre las competencias del pleno, sobre la poca representación en los órganos del ayuntamiento, sobre las retribuciones. Hay un montón de asuntos que son los mismos argumentos, pero en distinto partido político. Cuando los dos portavoces estáis repitiendo, ¿no? Entonces, me sorprende cómo en 3 meses la mente puede cambiar tanto, ¿no? La forma de organizar. Simplemente eso. Sí. Bueno, a ver, por contestarle, vamos, yo sigo siendo Mariano Álava, no cabe duda, y sigo estando en Eusko Alkartasuna, pero ahora aquí estoy como portavoz de una coalición que es nueva, lógicamente, que se llama Bildu, y que no estaba hace 4 años aquí. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahora, estoy hablando en nombre de esa coalición, que se llama Bildu, y que no estaba entonces es difícil que cambie nada ni que deje de cambiar, simplemente hay un programa electoral al que nos ceñimos, está consensuado con los que forman parte de esa coalición y que lo vamos a defender desde hoy hasta el final de la legislatura. Y que por otro lado el portavoz de Eusko Alkartasuna en la anterior legislatura en este ayuntamiento no era yo, era el alcalde. Y con respecto a lo que me quedaba por comentar, porque claro, como ha sido una cuestión que no íbamos a abordar hoy, lo de las delegaciones, y hablando de contradicciones otra vez, he tenido la suerte de tener aquí tan entre la documentación que tengo lo que se dijo por parte del PNV en aquel entonces, que se enmendaba la propuesta que se hacía en su día y dice que propone que el Pleno no delegue en la Junta de Gobierno Local ninguna de sus competencias. Eso era la enmienda del PNV en tal Pleno como el que tenemos hoy hace 4 años. Y lo justificaba porque la Junta de Gobierno Local se forma por aquellos concejales que nombra el alcalde presidente y nunca ha recogido la representación que corresponde a los grupos en el Pleno, que es el que refleja la voluntad popular. En fin, yo creo que esto cualquiera lo entiende, ¿no? Que es que lo que entonces era una propuesta poco menos que al borde de la democracia, ¿no? En cuanto a que no se regalara porque la proporcionalidad en gobierno que planteaba el equipo de gobierno entonces eran 2-1-1-1, o sea, en una posible minoría, en el supuesto que los grupos de la oposición que formaran parte del equipo de la Junta de Gobierno Local coincidieran en el voto en contra del voto de la propuesta del equipo de gobierno, o sea, que no hubieran prosperado muchas propuestas. En este caso, como está planteada la Junta de Gobierno Local, ahora eso sería absolutamente imposible, o sea, van a prosperar todas, o sea, porque, como bien decían entonces, la Junta de Gobierno Local la forma el alcalde, la alcaldesa en este caso, y nunca ha recogido la representación que corresponde a lo que aquí estamos viendo, ¿no? En fin, y en cuanto a las retribuciones, ya tenemos ocasión de, como también hace 4 años se dio cumplida cuenta a través de distintos medios y sistemas de lo que cobraba el alcalde, el teniente alcalde, pues ya nos encargaremos también de que el pueblo sepa, a nadie se le escape cuáles son las cuantías, también de un grupo político que entonces decía algo así como que es un tema muy sensible. Y desde luego los miembros del grupo que en este caso los miembros del PNV no tienen vocación retributiva ni tampoco dedicarse a estas tareas durante mucho tiempo. Estoy leyendo literalmente lo que está recogido en el acta. En fin, nosotros creemos que va a haber 3 liberaciones y ya veremos a ver si esas reflexiones numéricas sobre el ahorro que va a producir eso o no. Ya tenemos ocasión de ir entrando al detalle, ¿no? Y bien, en lo que sí estamos de acuerdo, vamos a ver si echamos a andar una vez y ponemos en funcionamiento el ayuntamiento y vamos a ir viendo en el día a día en qué se plasma todo esto. Besterik gabe, igual, hasi egingo gara bozketa egiten. Orduan, ulertzeko dudanaren gatik, zuek banan-banan esan duzue gauza batzuetan alde zabetela, bueno, abstentzia egingo duzuela beste batzuetan kontra, orduan, onduritzen bat zuzue, banan-banan egingo dugu. Zia, que, como no hay algún grupo que había manifestado que con algunas cuestiones puede estar o no de acuerdo, si parece bien, iniciamos la votación punto por punto. Batetik, zera, orduan izango litzateke, osoko bilkuren maiztasuna, periodicidad de las sesiones de pleno y día de celebración. Entonces, iniciaríamos la votación de menos a más. ¿Voy bien, señor secretario? Uh-huh. Vale. Abstención. Como ya hemos dicho, estamos de acuerdo en cada 2 meses. Creo que es el último jueves de mes, pero no estamos de acuerdo con la hora, o sea, nos vamos a estar. ¿Qué votamos los portavoces solo? Perdón, votamos. Bueno, se entiende que es anti. Sí, no, pero igual es mejor que hagamos un. Para que participemos todos, ¿vale? Yo no tengo más que decir que lo que ha dicho mi compañero. Nosotros en este primer punto en contra. Es escuá. En contra. En contra. Contra. Es escuá. A favor. Alde. Alde. Alde. A favor. A favor. Tiene los resultados de empate. Hay que volver a votar, hay que reproducir la votación. Y si se mantiene el empate, pues operaría el voto de calidad de la alcaldesa. Abstención. Abstención. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. A favor. Alde. Alde. Alde. A favor. A favor. A favor. Bien, se ha reproducido el resultado. Son 7 los votos favorables y 7 los contrarios. Por el voto de calidad de la señora presidenta, pues queda aprobada la, periodicidad de los plenos en el Bigarren puntu batean, Ekipo Gobernuko maiztasuna, periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno local. Abstención. A favor. A favor. Abstención. Abstención. Abstención. Abstención. A favor. Alde. Alde. Alde. A favor. A favor. A favor. Se aprueba el punto porque son 9 los votos favorables, no hay ninguno contrario y 8 abstenciones. En un barra en punto batean, o sea, batzorde informativo en será osaketa hay eta sortzea. Creación y comisión de las comisiones informativas permanentes. Abstención. A favor. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. A favor. Alde. Alde. Alde. A favor. A favor. A favor. Bueno, en este caso son otra vez 9 los votos favorables, 7 los contrarios y una abstención. Queda aprobado por tanto el punto. Agarren ez dakite moskatzekoa ote den, ez? Ose, hor, bakar bakarrik esaten da aurrera goa izango dela, ez? Baina, bueno, arata guztiz ere moskatu egin barko dugu, Anton? No hay que... Bueno, bakarra dago horrez. Que votar, eso es, el de la cuadrilla de Ayala, porque los miembros que a este ayuntamiento le corresponden, bueno, creo que está suficientemente explicado, son el resultado de los votos obtenidos en las municipales. Se aplica la ley DON, lo que pasa es que en vez de hacerlo respecto de 17 miembros, es sobre los 9 punteros que al ayuntamiento le corresponden. ¿Cuál es el número de punteros que corresponde a cada grupo municipal? Pues ya está explicitado. Son 4 a EAJPNV, 3 a Bildu y 1 a cada una de las otras dos formaciones políticas de, la corporación. Tal como se señala en, el decreto de, convocatoria, en fin, lo deseable era que se trajesen o se dijesen aquí los nombres, si es posible. ¿Por qué? Porque la toma de, posesión, no, el nombramiento como junteros se tiene que hacer necesariamente como un ritual, no es un requisito exclusivamente de procedimiento, porque el Pleno no tiene otra cosa que decir que sí a lo que cada grupo, al portavoz o portavoz de cada grupo propone. Pero, claro, si no se hace ante el Pleno, no se puede mandar comunicación ni a la cuadrilla ni a las Juntas Generales de Álava, lo que se traduce en que tales punteros o punteras pues no podrían actuar en la cuadrilla hasta que no sean designados por ese pleno. Además, ahora eta guztiz ere izan daiteke hurrengo soiko pleno batean, ez? Pero señean, vale. Izan daiteke. Albada, bueno, karditzazue izenak, astean zehar, eta... Yo lo que quería reseñar es que aquí no hay nada que votar. Bueno, comentábamos que en todo caso, pues cuando los grupos tengan más o menos claro quiénes son los representantes propuestos, pues nos lo trasladen, ¿no? Para poder llevarlo a cabo en un pleno, que intención desde luego hay, antes de terminar el mes, poder realizar un pleno extraordinario. bosgarren puntu batean, zera, da, tokiko gobernu, osea, barkatu, osoko bilkurak tokiko gobernu batzordean edo izango edo esan dituen, esan ditzakeen zera, delegazioak, ez? Bakar-bakarrik esan gaur testu bat banatu dindala eta proposatzen dela testu hori bozkatzea. Digo que en un quinto punto a votar serían las delegaciones del pleno en la Junta de Gobierno local, que se, si la propuesta es el que se ha hecho llegar si, con 15 minutos de antelación a los portavoces de cada grupo. Ese sería el texto, por lo tanto, ¿o no? Si no, no, perfectamente posible. Pero en el decreto hay una propuesta de nombramiento a favor de Juanjo Yarritu. Estamos en el punto anterior. Sierra Salvada, claro. Hay que acabarlo, ¿no? Hay, se nota, bueno, no sé si es una omisión o que está pensado así. O sea, que no se ha pensado en la posibilidad de suplencias de Juan. Y entonces, ahora sí está sometido a decisión plenaria ese nombramiento. O sea, que habría que votar. Bien, bueno, pues votamos sobre el punto 4.3, sería, ¿verdad? Representatividad en la antigua Junta de Hermandad de la Sierra Salvada. Vamos a votar de parte del cementerio. Partido Socialista. A favor. A favor. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. A favor. Ale. Ale. Ale. A favor. A favor. A favor. Bueno, ahí la idea. La única unanimidad de bueno, por respecto a lo que estábamos hablando del punto 5, la delegación de pleno de la Junta de Gobierno local sobre el texto que se ha partido a portavoces antes del inicio del pleno, iniciaríamos la votación. Partido Socialista de Euskadi. Bueno, ese asunto, como no está contemplado en el orden del día, hay que votar previamente su urgencia. La urgencia de su inclusión, porque lo exige la ley. Y entonces tiene que haber primero una votación de procedimiento, que si resulta favorable y además se exige mayoría absoluta, se pasaría ya a votar sobre el fondo. Esto es, el fondo sería la delegación efectiva del pleno de todas las competencias que resultan delegables en Junta de Gobierno, pero antes se tiene que declarar como urgente ese asunto. Vale, Orban. Que en el decreto se propone como 4 bis. Pues sí, 4 bis. Entonces votaríamos la urgencia previamente como paso por el pleno, si procede o no. A favor de la urgencia. A favor. A favor. ¿Había la posibilidad de que esto se hubiera tratado en un futuro pleno o tenía que haberse tratado? Yo, si lo que aparecía aquí, donde se comenta que por ahora no se va a realizar esta propuesta, para como insinuando que se iba a hablar sobre ello y se iba a plantear en otro futuro pleno, ¿cabía esa posibilidad? Digo, para no votar en contra de una urgencia cuando necesariamente tendría que haberse aprobado hoy por alguna cuestión de carácter legal. No, se puede votar en cualquier pleno. Pues entonces en contra de la urgencia. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. A favor. Ale. Ale. Ale. A favor. A favor. Queda aprobada la urgencia por 10 votos favorables y 7 contrarios. Vale, entonces, orain zera testuaren zera es gainean bozkatuko dugu. Ahora sería sobre el contenido del texto propuesto. Parte sobre este texto. Abstención. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Favor. Alde. Alde. Alde. Favor. Favor. A favor. No son 9 los votos favorables. Son 7 los contrarios y una abstención. Queda aprobado el punto porque será mayoría absoluta. Eta. Azkenengoa, izango litzateke, zeigarren puntua, bai retribuzioen gainekoa eta dieten gainekoa, bai zinegutzena eta bai alkateatzearenak, ez? El último punto para su votación, que se someta a votación, sería por las retribuciones, indemnizaciones y dietas de los señores alcalde y concejales, concejalas de la Intendencia. Partido Socialista de Euskadi. Abstención. A favor. A favor. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. A favor. Alde. Alde. Alde. A favor. A favor. A favor. Mismo resultado, 9 votos favorables, 7 contrarios y una abstención, por lo que queda aprobado el punto relativo a las resoluciones y a las conclusiones. Bueno, hay un sexto punto que es de simple dación de cuenta. Creo que las señoras concejales y los señores concejales están por enterados, ¿no?, de su contenido. Y es algo que alguno quisiera reproducir algún. En fin, que solo dar cuenta de los nombramientos realizados por los realistas. Bueno, yo solamente una cuestión a nivel personal, espero que este no sea el último pleno en el que pueda asistir antes de las votaciones, pero bueno, sin más, antes de nada, agotado el orden del día, cerraríamos este pleno y sí que tenemos ahora una sesión constitutiva de la Junta de Gobierno local. ¿No? Pues, sí.